Bienvenidas un martes más al Grito de Yoko. En Irola Irratia 107.5 los martes de 10:30 a 11:30. Hoy vamos a hablar de feminismos, o más bien de cómo podremos aproximarnos a ellos desde diferentes perspectivas. Empezamos esta noche el Grito de Yoko. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo. Bueno, esta noche mi otra mitad radiofónica se encuentra cumpliendo sus tareas laborales y no ha podido venir como todos los martes. Así que esta noche estaré yo sola frente a las ondas y, bueno, con Miren al control. Y además me ha dejado con un temita esta noche que vaya tela, pero que bueno, que vamos a ir descubriendo poco a poco. Le mando desde aquí un beso a nuestra Sari y mucho ánimo para estas noches un poco duras. Y bueno, nosotras mientras vamos a dedicarnos a acercarnos al feminismo, o más bien a los feminismos, o más bien a las formas de acercarse al feminismo. Hablando con mis amigas y amigos feministas, me han recalcado que esta noche no hiciera una mirada sesgada de la realidad feminista, que hay muchas formas de lucha y de llegar a comprenderla, y que es un peligro caer en una visión etnocentrista, occidentalista, de clase media blanca. Así que bueno, vamos a hacer un repaso súper general y un poco desordenado. Pero bueno, nuestra idea es que la semana que viene, si todo va bien, venga gente a hacer una mesa redonda sobre feminismo y aclaremos un poco estas primeras pinceladas que vamos a dar. Bueno, yo por mi parte voy a confesaros que no soy ninguna experta en el tema y que, como supongo que muchas de vosotras, voy enterándome un poco a diario y encontrándome con mi realidad feminista y desenmascarando muchos comportamientos y realidades que antes quizá ni siquiera me chirriaban. Supongo que lo importante no es tanto que tengamos claro qué es el feminismo, sino saber encontrar una mirada libre hacia la realidad y unas decisiones libres del papel que tomamos cada una en ella. Así que este va a ser un programa sobre feminismo, pero vamos a traducirlo también como libertad. Sí. En el hotel. In the bar, in the bump cars, in the studio, on the beach. It was so beautiful. La felicidad es la ausencia. La felicidad es la ausencia del dolor. La felicidad es la ausencia del dolor. Quisiera no volverme a ver porque te Bueno, escuchábamos a Painkiller y bueno, seguimos un poco en El Grito de Yoko, en Irola Irratia. Y bueno, todo esto que os contaba, esta noche vamos a dar también al final, sí que vamos a dar un montón de chapa, aunque no era nuestra intención, pero vamos a prescindir del típico repaso histórico que ya es tradicional en El Grito de Yoko. Así que bueno, lo que voy a hacer un poco es traer referencias de personas, colectivos y términos, e incluso proyectos que trabajan para estas libertades de las que estábamos hablando. Aunque por no decepcionar del todo a los adictos a las chapas, sí que os voy a dar una pequeña definición. El feminismo es un conjunto heterogéneo de ideologías y de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como cuestionar la dominación y la violencia de los hombres sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género. Bueno, por recomendación de nuestro colega radiotopero y fancinero Juanérrimo I, hemos llegado a un texto dirigido por Celia Amorós titulado 10 palabras claves sobre mujer. Una recomendación muy interesante para adentrarnos en el manejo de los términos feministas. Y tanto nos ha gustado esta idea de los términos para definir el feminismo que vamos a desplegar aquí mucho peor contado que como lo cuentan en este texto, pero sacar los términos para que os pique un poco el gusanillo de seguir buscando. Bueno, el primero de estos términos es el de patriarcado y hace referencia a una distribución desigual del poder entre hombres y mujeres, en la cual los varones tendrían preeminencia en uno o varios aspectos, tales como la determinación de las líneas de descendencia, los derechos de primogenitura, la autonomía personal en las relaciones sociales, la participación en el espacio público, político o religioso, o la atribución de estatus de las distintas ocupaciones de hombres y mujeres determinadas por la división sexual del trabajo. El segundo término sería género. Esta es una de las categorías centrales del feminismo y lo viene siendo en los últimos feminismos más recientes con más peso. Y esta noción de género surge a partir de la idea de que lo femenino y lo masculino son construcciones culturales y no hechos biológicos. El tercer término sería la diferencia, que es una corriente feminista que pasa por poner valor en todo lo que se considera femenino, asegurando que el objetivo no es imitar a los hombres para ser iguales, sino que poner en valor otro tipo de cualidades. Luego teníamos el término de la igualdad, que consiste en que las mujeres obtengan igual acceso al poder político que los hombres, además de a otros poderes, y este feminismo de la igualdad, al contrario de la tendencia del feminismo de la diferencia, pone el acento en que las concepciones de lo femenino y lo masculino son constructos que obedecen a un tipo particular de roles sociales, los roles de género, y no a diferencias esenciales o inmanentes, un poco lo que hablábamos también antes de la noción de género. Ya solo nos quedan dos. Uno sería la autonomía, que es una piedra angular del movimiento feminista, que tiene que ver con lo político y lo organizacional. Y se refiere un poco a la necesidad de dar contenidos y respuestas adecuadas al carácter específico de la opresión vivida por las mujeres. La autonomía organizacional es indisociable de la autodefinición política y de la necesidad de apropiarse de la formulación de estrategias. Y ya el último sería la acción positiva, muy polémica en muchos momentos históricos, entre otros de nuestro país, que es la discriminación positiva o acción afirmativa. Es el término que se da a una acción que, a diferencia de la discriminación negativa o simplemente discriminación, establece políticas que dan a un grupo social discriminado, que en este caso serían las mujeres, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios, y es un poco como compensación de los perjuicios que se supone que históricamente han sufrido, y para que un poco restablezcan eso que merecían en el pasado y no recibieron. Así que bueno, vamos a descansar un poquito de tanta chapa, ya hemos estrenado el tema y vamos a poner un poco de música, Dios salve a la reina, que es una canción de los Sex Pistols, esta vez versionada por una mujer en el grupo Nouvelle Vague. Cada God save the queen, a fascist regime. It made you a moron, a potential H-bomb. God save the queen, she ain't a human being. There is no future in England's dreaming. Don't be told what you want, don't be told what you need. There is no future, there is no future, there is no future for you. Love our queen, God save the queen, 'cause tourists are money, and our figurehead is not what she seems. When there's no future, how can there be seen? While the flowers in the dust, God have mercy, 'cause all crimes are paid. No future, no, no, no future, no, no future for me. Bueno, recordamos que estamos en Irola Irratia, en el 107.5 e ondasaspi.bost, en El Grito de Yoko, hablando sobre feminismos. También os voy a decir el teléfono por si queréis participar. Es el 94-421-7060. Y bueno, estáis invitadas a participar con nosotras. Bueno, esta noche, como Sara me ha abandonado, pues me he traído aquí un par de amigos. Y tenemos a Tom de Educados. Y a Miquel de Sobredosis, que ya sois unos clásicos aquí, que bueno. Y bueno, pues yo voy a ir contándoos la chapa y invito a que mis amigos comenten. Un apunte masculino. Un apunte masculino, porque los feminismos, como vamos a ver, se construyen también entre todos. Así que. Es algo gracioso, ¿eh? El feminismo. Es que... Perdón, no nos vamos a enrollar, pero es que el machismo solo afecta a las feministas, ¿no? O el feminismo solo es de mujeres. O sea, el feminismo es tanto de mujeres como de hombres, y el machismo afecta tanto a todas las mujeres, no solo a las feministas, como a los hombres. Sí, yo creo que es importante eso, que nos quedemos al menos con la idea de que el feminismo es igualdad, no es... muchas veces hay una confusión, ¿no? Con hembrismo, con otros términos, pues el feminismo al final lo que busca es una igualdad, o sea, no es un perjuicio para ningún sexo. No lo has nombrado en los estos del principio, estaría guay ver qué significa el hembrismo realmente. El hembrismo yo creo que es como el machismo, digamos, pero lo que pasa que, bueno, no me quiero meter en movidas porque, como hemos dicho aquí, ninguno somos expertos, hacemos una pequeña introducción para que todo aquel que quiera después siga en este tema. Así que, bueno, como os contaba un poco, no os contamos nada nuevo. El sistema se basa en una superioridad patriarcal, ¿no?, del hombre sobre la mujer, y en principio se justificó sobre un precepto natural y divino, ¿no? Hemos dicho que no íbamos a dar mucha chapa, pero es verdad, a medias, como podéis estar comprobando. Así que sobre la historia del feminismo no os lo queríamos contar esta noche como tal, pero os invito a que miréis unos vídeos que hay en YouTube de la UNED, de la Universidad a Distancia, que están fraccionados por etapas, pero bueno, ahí podéis darle al pause cuando os aburráis. Y la verdad es que están muy bien, son muy, muy interesantes. En estos docus sobre todo se centran más en lo que es las libertades políticas, de la mujer y su historia. Y de todas las citas que hacen en estos vídeos, voy a destacar dos autoras que desde luego son imperdibles, a las que os podéis acercar como primer paso a la conciencia feminista. La primera es Mary Wollstonecraft, que escribe un texto a raíz de la Revolución Francesa sobre la emancipación femenina y señala la doble independencia necesaria para la mujer, que es la económica y de pensamiento. Su obra más conocida se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer y tiene una frase que me ha llamado la atención, que es justicia y no caridad lo que necesita el mundo. Y es un poco esa reivindicación, ¿no? O sea, solo pedimos lo que es justo. A veces también parece eso desde fuera, ¿no? Como a las mujeres se les... ¿no? Esa actitud de, ay, es que pobrecillas, ¿no? Vamos a intentar... Como victimizar, ¿no? Sí, ¿no? Un poco... Pero sin embargo es simplemente justicia, al fin y al cabo. Y Tom está ahí un poco tímido, no sabe... Se va a pensar lo que va a expectante, ¿eh? Eso de que la justicia, ¿no? Tampoco es que todos seamos iguales, ¿no? Eso que estudiamos, que hay que forzar... Las diferencias, pues, en intentar alzar ahí la mujer. Sí, eso es un poco lo que comentábamos antes, quizá, de la discriminación positiva. Quizás se hace un poco bajo ese concepto, ¿no? De que, bueno, somos iguales, pero partimos de momentos diferentes y de facultades, digamos, diferentes o de situaciones diferentes. Entonces, para que haya una real justicia, igual no hay que tratar a todos igual, sino hay que tratar a algunos diferente o potenciar ciertas cosas. Bueno, pero ya hemos visto que eso no es una posición feminista así como sólida, sino depende del feminismo del que hablemos, se trata de una manera o de otra. Y bueno, la segunda mujer que os quería recomendar es Concepción Arenal, que es de la España del siglo XIX, que se viste de hombre para poder ir a estudiar Derecho, y como mujer consciente, ¿no?, de sus capacidades, que no era muy común en aquella época, y presenta un cambio que fue fundamental, y es que defiende que la mujer es una persona autónoma, un ente propio, que independientemente de su estado civil, muy importante esto, puede desarrollarse por sí misma y puede además ser útil a la sociedad fuera del entorno familiar. Es una involucración en la vida social, la mujer debe asociarse, dice Concepción Arenal, y recordemos, para un dato así histórico, que el sufragio para las españolas no se pide hasta entrado el siglo XX, o sea, bastante tarde. Será en la Segunda República y la abanderada, digamos, de esto fue Clara Campoamor. Y no hay porque en España no había un movimiento sufragista como tal, ni una burguesía como podía ser la francesa, que pidiera una igualdad de esta misma forma. Así que, bueno, vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos hablando sobre esto. Doesn't matter what you create, if you have no fun. Pretty girl, put down your pen, come over here, I'll show you how it's done. I can dance, I can drink, in the dark, it's all a trick. Across the room, across the street, I'm in the moment, can't you see? I'm a party girl, do a twirl, see my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad, now I feel so much better. In the back of a car, I just met them tonight and I feel like such a star. What's your name? What's your art? Nobody knows about my broken heart. Yes, I'm a party girl, crazy girl. See my lips, how they move. Can't you see I'm a natural? Life of a party girl, sexy girl. I used to be so fragile, but now I'm so wild. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. Throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad. Sentí culpa y vergüenza, porque yo había decidido que quería tener relaciones. Yo había decidido que quería irme con ese chico. Hasta le había dejado que me bajase las bragas. Sentía que yo me lo había buscado y que no tenía derecho a echarme atrás en el último momento. Me sentía tonta. Bueno, esto que acabo de leer es un extracto de un artículo que fue muy premiado, de June Fernández, que podéis encontrar en la revista Pícara, que es una revista... sí, creo que sí. Creo que es el más leído, sí. Y... que, por cierto, el otro día me acordé de esto, porque fuimos a una charla de Pícara y nos dijeron que había sido el artículo más leído este y tal, que era yo quería sexo, pero no así. Y dos días, hoy o ayer, leo en internet, en otra página, Hot Down, de mundo contemporáneo, de cultura contemporánea, por así llamarlo, ¿no? Yo creo que muy enfocada hacia el hombre, pero de cultura contemporánea, sacaban, este es nuestro artículo más leído, un artículo de hace 4 años, tal, recibió tantas visitas, no sé qué. Y era sobre un artículo de ficción y como basándose en cuentos japoneses, etc., del sexo que tenía una geisha con un octopus, con un pulpo. Y dije, joder, vaya diferencia. ¿Cómo están las cosas, ¿no? O sea, en una revista que yo ya me sospechaba cosas, ¿no? Pero que es una revista cojonuda, la verdad, de cultura, y de cultura pop y tal. Y en una de feminismo, ¿no? Me quedé alucinado. Luego habría que ver también cuántas visitas tuvo cada uno, pero... pues... la verdad es que es curioso compararlo. Habría que saber también cuánta de esa gente que ha leído el artículo es mujer, cuánta hombre, pero bueno, sí, bueno, ya es más hilar fino. Pero bueno, esto queríamos leer un poco este texto para entrar un poco en el tema de la libertad sexual, ¿no? Que es una cosa muy importante en el feminismo. Y este artículo al que se refería Miquel y yo os leía un trocito, cuenta la historia de Blanca, que era una chica de 17 años que liga con un compañero de clase y aunque pues ella por voluntad propia quiere enrollarse con él, en el último momento decide echarse atrás y la fuerza, ¿no?, a llegar hasta el final. Y no dice eso el artículo, ¿no? Sí, el dice artículo eso, lo cuenta así. Sí. Y un poco lo que venía a decir es que hay una justificación como diciendo que el haber bebido, haber salido de casa a ligar, digamos, y no haber sabido dar un no contundente, son algunos de los elementos por los que las víctimas se sienten responsables de lo que ocurrió. Y si la sociedad transmite a las mujeres que son ellas las que tienen que protegerse y limitarse para no ser agredidas, pues cuando esto ocurre, la reflexión no es por qué me ha agredido, sino la reflexión es por qué me he metido en este lío, ¿no? ¿Por qué me he metido en esta situación? Y además, nosotras queríamos añadir, ahora me dirán los chicos que están aquí presentados a ver cómo lo ven ellos, que sin llegar a este nivel de violencia física, sí que es verdad que son muy comunes las experiencias de mujeres que salen a ligar o salen y conocen a alguien, pero que en el último momento pues quizá hay algún comportamiento que no les gusta o no se sienten cómodas y no hay que buscar más justificación, que no querer, pero se sienten obligadas y es una violencia que hacen ellas contra ellas mismas porque se obligan, digamos, maneras a cumplir con lo que se espera de esa noche, con la expectativa que se ha creado de esa noche. Y dentro de eso también, no solo eso, sino los límites dentro del sexo ya, ¿no? De que quieras practicar el sexo, pero ciertos ámbitos no, o sí. Y que te veas en ciertos momentos forzado. Exactamente. Creo que no es algo que les suceda solo a las chicas, ¿eh? O sea, que sucede en menos parte, pero también a los chicos, yo creo. Sí, sí, probablemente es cierto, ¿no? Que al final todos cumplimos como unos roles. Igual, pues la cultura sexual que tenemos, pornográfica, tal, pues nos hace que cuando llegamos a un punto parece que tienes que cumplir con unos comportamientos. Y lo que pasa que, claro, yo creo que lo que incidía también el artículo es como esa especie de sumisión, ¿no? Que se le impone un poco a la chica del artículo. Hombre, yo creo que en parte esto forma parte mucho de lo que hay presente en esta sociedad, que son los convencionalismos sociales. Uh-huh. Una serie de roles adoptados durante años y años definiendo el patrón de hombre y mujer ideal, que muchas veces subconscientemente, aunque estén cambiando las cosas, es difícil despojarnos de ello. Por ejemplo, los hombres tenemos incluso desde la Edad Media el patrón de comportamiento, el caballero feudal, el tío noble, el tío que lucha, que es esto. Y es tremendamente difícil, pues ya te digo, cuando salen los primeros hombres que manifiestan su sensibilidad, hace relativamente poco. Sí. Estamos realmente ahora mismo despojándonos, sobre todo, de viejos patrones de conducta que han estado muy presentes hasta ahora y que muchas veces por inercia y por, ya te digo, convencionalismos sociales es difícil despojarnos. Esa idea un poco también a veces de el romanticismo este como proteccionista, claro, ¿no? Y cuando hablasteis del amor también, por ejemplo, cosas como el poliamor, el pansexualismo, etc., que se han empezado a plantear en el año 2010, después de Cristo, que por cierto, hablando con Miren me di cuenta de que eso es una tontería. Miren estudia cosas del año 10.000 y esas cosas ¡qué pequeños somos! ¿No? Entonces, de 20 millones, exacto. Entonces, yo creo que estamos muy atrasados en ese aspecto, muy atrasados. También, no solo en las relaciones de mujeres, o sea, heterosexuales, homosexuales y de relaciones de pareja que pueden ser muy sanas en cuanto a una relación personal, que luego ves roles sexuales que son de dominación o qué tal. Pero bueno, eso también sería para un capítulo sobre el sexo, porque creo que también son muy lícitos los comportamientos de dominación y tal, y de juego, cuando estás dentro de unos márgenes y cuando... Sí, claro, pero o sea, yo creo que lo que, sobre todo, por centrar un poco, ¿no? O sea, lo que decía este artículo, sobre todo, era esa especie de visión culpabilizadora, ¿no? De la sexualidad femenina. O sea, nos parecía súper interesante el fenómeno eso de que se viene, o sea, que lo vemos, ¿no? Todos, que está muy presente, ¿no? Que al final parece que te lleva o les lleva a las mujeres a tener una, o sea, a no poder decir que no a partir de un determinado momento. Y yo creo que también los hombres lo tratamos, no sé si puedo hablar por Tom, pero lo tratamos como, ¿no? A mí viene una chica contando, una amiga igual contándome eso y le digo, pero tía, ¿y cómo no le dices que no? Claro. ¿Sabes? Coger, le dices que no, le dices cualquier cosa y ya está. Sí, pero es lo que decían un poco ellas, ¿no? Al final no, todo al final el peso no recae en ella, o claro, sea... no es tan fácil. Y hoy también hemos leído una cosa que me ha interesado mucho, del decir, no, es que tengo novio, ¿no? Como excusa para no liarte con alguien, ¿no? O sea, volver a poner la responsabilidad en otro hombre. Exactamente. O sea, me ha parecido increíble, que nunca lo había visto así, ¿no? Pero es como, de mí no tienes miedo porque soy mujer, pero en cambio si te digo que tengo un novio... O sea, que tengo una persona que es hombre y que te va a machacar si en el caso de que te líes conmigo... O que merece un respeto, etcétera, ¿no? O sea... Que entonces sí. Entonces ya me dejas en paz. Y es un rollo que no había... Bueno, y luego hay otro, tengo otro tema también respecto a la sexualidad, a ver qué os parece, que hay un fenómeno que es un poco curioso que se ha dado en Francia y Bélgica y se han hecho eco de esto los medios de comunicación y lo han calificado como l'harcèlement dans la rue, que es el acoso en la calle. Y la verdad es que dan una visión, hay que tener cuidado porque dan una visión bastante paranoica y racista del tema. Pero sí que es verdad que hay una cierta habitud ahora a que te sientas incómoda cuando vas sola por la calle a determinadas horas y en determinados sitios. Yo lo he vivido en Francia, pero lo que he visto en estos reportajes en Bélgica también es así. Y os recomiendo que veáis, hay un documental de Sophie Peters que es era una estudiante de cine de Bélgica, y otro reportaje de France 2 que demostraba, y os digo unas cifras y me decís ahora qué pensáis, que el 25% de las mujeres de entre 18 y 29 años tienen miedo por la calle, de las mujeres francesas. El 20% se han visto insultadas o increpadas en la calle al menos una vez al año, y el 10% han recibido besos o caricias no consentidas. Y a mí, yo esto, desde una posición ahora feminista, quizá más concienciada, dices hostias, ¿sabes? Pero si no, lo aceptas casi como habitual, ¿no? Como un gaje de ser mujer. Yo creo que es un problema a responder exclusivamente, es algo que tenemos que cambiar, no es responsabilidad de las mujeres, es de los hombres. Uh-huh. Ahí no, yo creo que ningún papel en esa transición hacia algo mejor no tendríais, o sea, no tenéis responsabilidad de jugar ningún uh-huh. papel, porque yo he estado en conversaciones con gente muy machista que opinaba, que decía que parte de la responsabilidad de que las chicas que las violan son ellas porque van como van a las horas que van. Y yo giré la cabeza para un lado, giré la cabeza para otro y vi gente asintiendo, y era gente de mi edad, y me sentí alucinas, un poco triste, ¿no? Claro. Y yo pienso que es que no, señor, o sea, puedes vestir como quieras, ir a la hora que quieras, claro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacerlo. Exactamente. O sea, quiero decir, dentro no, de unos ¿tú márgenes te has cortado alguna vez en tu vida? Dentro de unos en márgenes, la manera de vestir. Dentro de unos márgenes, no traspasando la frontera del sentido común, obviamente. Hasta yo tampoco tengo que pasearme por Ocharcuaga a las 8 de la mañana. Sí, pero por otros motivos, ¿no? O sea, con unos calcetines hasta blancos hasta las rodillas, unas chancletas y una cámara de fotos. Sí, pero son otros motivos, o sea, no. Exactamente. No hay un peligro está, sexual. No, solo quería resaltar que también está, claro. está ese factor, sí, que sí, sí, sí. De no obviar, pero obviamente, o sea, es que sería un clasismo de derechos, ¿no? a la hora de pernoctar las calles. Uh-huh. Yo creo que respecto a los números, he dicho que el primero me parece poco. Sí, a mí también, la verdad. Y los dos segundos me parecen bastante cañeros, ¿no? El 10% de que caricias o besos no consentidas me parece una barbaridad. Bueno, o sea, la cosa, yo quería incidir en el primero, porque en el primero yo, de tres amigas mías, dos y media, si pudiese decir, tienen miedo a ir por la noche por ciertos sitios. O sea, casi todas mis amigas. Hablamos del peligro de acoso sexual, ¿eh? O sea, por supuesto puedes tener otros tipos de miedos, pero el peligro de ser acosada sexualmente. Y bueno, a mí me parece bastante interesante, y sí que es cierto que es curioso, ¿no?, que esto esté sucediendo en países como Francia o Bélgica, que los tenemos como los adalices ahí un poco de la libertad femenina, ¿no? Y en cambio, pues bueno, esto es un poco lo que está sucediendo. Me gustaría preguntaros, y que me contestéis con un poquito de brevedad, pero ¿alguna vez os habéis sentido acosados sexualmente vosotros? Yo no, diría que no. Bueno, o que sí, pero que he tenido actitudes así más de como tipo acoso, que no las llamaría yo acoso, sino tonteo o juego. Sí, pero alguna vez, o sea, la pregunta sin sería haber, un poco... Sin yo haber accedido, o sea, más si por hombres. Si os habéis sentido alguna vez... Ah, por hombres. Sí, yo en mi caso sí, o sea, por haberme me he movido mucho por zonas de ambiente gay y tal, y pues... Joder, el mundo gay es un mundo muy liberal, muy liberal. Mm. Y que además les da igual que les digas que eres heterosexual o cualquier cosa. Entonces, pues alguna vez sí tienes algún rollo. Pero por alguna mujer, alguna vez ¿Alguna mujer? En un momento nunca, incómodo nunca, realmente de decir, nunca. No puedo decirle que no, me estoy agobiando. Mira, si te digo la verdad, me da hasta vergüenza. Bueno, no sé por qué debería darme vergüenza, pero alguna puta me ha entrado. Hombre. No, pero o sea, no me ha entrado en plan, o sea, que quiero decir, bueno, me ha venido, es con otro objetivo, exactamente, digamos. Exactamente, sí, no, y no vamos a hacer risa de ello, pero que me ha venido y me ha insistido, quiero decir, que llega un momento que dices, bueno, vale, ya, o sea, que no... Sí, ¿y tú? Y bueno, yo he sido camarero y sí, algunas noches de cerrar tarde y tal, pues sí me ha pasado alguna clienta pues que estaba algo interesada y tal, y no creo que tuve ningún problema a la hora de manifestar mi negatividad, pero sí que hubo un pequeño debate en mi cabeza de decir, joder, tío, tampoco es cuestión, no mola ser bordero, tampoco mola que te lo hagan a ti. O sea, ¿hasta qué punto venga, va? ¿Sabes? Pero eso creo que entra un poco dentro de la consideración hacia la otra persona. Vamos a poner un poquito de música para relajar un poco, con una canción que yo creo que va muy al pelo, que se llama A Pig is a Pig. Now this song is dedicated to a special kind of person. The kind of person who's hiding under rocks and in closets wherever you go. Hiding behind the guise of respectability. The cowardly journalist who hides behind his typewriter, exploiting people who can't fight back. The assassin who strikes people by surprise. The sicky sadist who hides behind his police badge to commit crimes of violence against other people. Whatever role they're playing, these creeps are always the same. Because a pig is a pig, and that's that. Bueno, antes de seguir, queremos darle otro saludo a Sara y trasladaros los suyos, porque nos ha llamado para estar de alguna manera presente en el grito de Yoko. Así que, Sara, te echamos mucho de menos. Y bueno, te vemos aquí la semana que viene. Y bueno, os quería leer una cita. Bueno, luego hablaremos sobre qué es, pero os la dejo de momento ahí. ¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Met Museum? Menos del 5% de los artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. O sea, esto es bastante chocante. Yo creo que los que nos dedicamos al arte estamos muy acostumbrados a ver posados femeninos, desnudos femeninos, pero luego realmente las mujeres que hacen arte son una minoría. Y sí, o sea, en cualquier arte pasa así, ¿no? O sea, que es como un objeto, digamos, hacia el que se hace arte, pero luego no hay tantas productoras de arte o no se reconocen tanto. En cine, por ejemplo, hay muy pocas directoras conocidas. Conocidas. Pues un poco era para introducir el tema de eso, de si hay una real libertad de creación, de difusión y un reconocimiento real por los medios. Esto que os leía es una cita de Guerrilla Girls, que estuvieron hace poco en la Lóndiga expuestas, que son un grupo que en el 85 hubo una exposición en el MoMA en Nueva York, y de arte contemporáneo, y de los 169 artistas que participaron, solo 13 eran mujeres. Delante del museo se manifestaron las guerrilla girls, que para los que no lo conozcáis, pues van con una máscara de gorila, un poco como símbolo patriarcal, digamos, de fuerza y tal. Y lo que manifestaban era un sentimiento de frustración al comprobar que a finales del siglo las diferencias entre los sexos pues seguían persistiendo y las mujeres artistas pues continuaban sin tener un verdadero reconocimiento. Si somos un poco rigurosos con la verdad, vamos a decir que esto ya no es exactamente así, ha habido una mejora real, pero sin embargo el mundo del arte y más en las esferas elitistas como son los museos, pues el patriarcado es predominante y coloca a la mujer más como objeto que como creadora. Entonces, bueno, os voy a preguntar a vosotros a ver qué opináis, si realmente las mujeres son libres de crear, entendiendo un poco la libertad, como que este arte vaya a ser igualmente reconocido como el de un hombre, difundido de la misma manera y valorado con los mismos parámetros que lo serían los de los hombres. Venga, Valentes. Bueno, yo creo que siendo pragmático, cada vez veo más chicas haciendo. En mi caso, lo que yo veo es hacer música. Generalmente, históricamente, culturalmente, creo que la carrera de Bellas Artes ha sido siempre bastante femenina. Creo. Bueno, quizá ahora, o sea, desde que conocemos la educación universitaria arreglada como está ahora, puede que sea una carrera o mixta o en algunos casos femenina. Años de esto, vamos, pero durante años, mucho tiempo estaba restringido. Sí. Bueno, cualquier estudio estaba restringido a las mujeres, pero no se reconocían grandes pintoras, grandes. Yo estudié historia del arte y no hasta el siglo XX no he estudiado apenas ningún artista. Sí, a fin de cuentas lo que iba a decir es eso, que yo lo que veo en mi alrededor es que cada vez veo más chicas haciendo cosas y que se les reconoce por igual que a los chicos o a tope, vamos. Y por otro lado, que no tengo mucho entendimiento de esto, pero que creo que nos hemos perdido muchas cosas. Claro. Por así decirlo. Os voy a dar unos datos, que los dos sois más de música que de otro arte. Perdona, muchas cosas buenas, quiero decir. O sea, que bueno, y malas que también. Igual han pero hecho, claro. O que no se han visto porque han sido de mujeres o lo que sea, pero que han sido igual de buenas. Os doy un dato simplemente para que continuemos hablando. Y es que en la Mondo Sonoro del año pasado se presentó un artículo con lo mejor del año. Y de los 50 mejores artistas, 77% de los artistas eran hombres solistas y 28% mujeres. Y en los grupos era el 44% exclusivamente de hombres sin ninguna mujer, ninguno de solo mujeres, y los mixtos era el 33% de todo el total. Además, bueno, esto ya no lo ponía en la información que hemos buscado, pero también habría que ver qué rol hacía esa mujer dentro del grupo, ¿no? O sea, si era una corista o era la cantante o tocaba la batería o tocaba el bajo. Yo creo que luego dentro de los grupos hay muchos roles, que eso igual todos puede hablar. Bueno, ellos tienen una chica en el grupo, pero creo que aquí el problema no lo tiene en realidad la Mondo Sonoro o el sistema de consumo de musical de nuestro del país, sino más pues eso, que llevamos un retraso y que las mujeres hace poco que se han puesto a hacer música y que hay menos. Entonces cuando lleguemos a un momento en el que la participación sea igual, quizás esos datos también podrán cambiar. Pero es que ahora, a día de hoy, es raro todavía ver chicas en el escenario. Un grupo todo de chicas, por ejemplo, es muy raro, ¿no? Exactamente, o sea, las chicas, o sea, al menos en este país, habéis podido empezar a hacer música hace ¿cuándo? En el año 75, como mucho, cuando desgraciadamente pues estuvimos en igualdad de derechos de verdad. Hasta entonces, pues ya sabemos todos un poco cuál era las condiciones. Entonces, claro, o sea, todavía, bueno, o sea, nosotros despegarse de esos roles, nosotros también, llevamos, o sea, toda la gente llevaba viendo, o sea, estamos más acostumbrados a ver a músicos hombres que a músicas mujeres. Pero yo estoy convencido y que cuando haya un poco más de cancha para las mujeres, o sea, yo creo que las cosas se van a equilibrar, o incluso ya se sabe que en algunas disciplinas se sabe que está constatado que va a haber más médicos mujeres que hombres en el próximo siglo. Eso ahí se ve que hay. Y luego estaría por ver, pero a mí me gustaría ver en términos de creatividad que, o sea, yo ofrecen, creo que las mujeres, ¿no? Sobre todo es interesante, sí, porque es algo diferente. Suelen ser perspectivas distintas, desde claro, mi experiencia, cuando suelen ser artistas femeninas diferentes a la hora, yo creo que de maquinar ellas. La vida y todo. La vida. Tenemos dos ejemplos de programa. Uno lo vimos hace poco en el encuentro de Cotidianas en La Lóndiga, que se llama Hacia el Sur del Atlántico, y otro lo tenemos aquí en La Irola, que es en Marroc, y que bueno, os recomendamos que lo escuchéis, que son dos grupos que... defienden también esta teoría de la que estábamos hablando, de que hasta hace unos años, digamos, no, o unas décadas, no, las mujeres no eran tan, no tenían tan fácil hacer música, pero en cambio ellas, la teoría que defienden para hoy en día es que sí que hay muchas mujeres que hacen música, pero que no tienen visibilidad. Entonces estos grupos, un poco, o sea, estos programas lo que intentan es dar esa visibilidad que no ofrecen los medios, digamos, convencionales, ¿no? Yo estoy con ellas totalmente. O sea, hoy día de hoy ya veo, o sea, y tampoco es como que se dice, no, vale, hay chicas, pero ¿qué nivel tienen? Bueno, a nosotros nadie nunca nos ha pedido un nivel. Claro. Entonces, yo en mi programa he traído a bandas de, yo qué sé, de chavales de 14 años a todo Dios. Entonces, por igual a chicas. Y de hecho, en mi programa también he tenido ese problema. De que creo que lo he hablado muchas veces en la radio. Que he tenido unos 60 grupos o así. Y 4 chicas. No, 6 chicas o así. Entonces, que flipaba. Y lo buscábamos. Era algo que buscábamos. Pero no. Es que sobre todo los grandes referentes de músicos, del siglo XX, todavía es que siguen siendo desgraciadamente hombres. O sea, los Led Zeppelin, los Beatles, los esto. Sí, pero... Claro que hay excepciones. Claro que hay excepciones. Y Nora Jones y cantidad de mujeres que han pasado, pero claro que eso, que los hombres durante al menos todo el siglo XX, para hacer música, hemos partido un peldaño superior, desgraciadamente. Y siempre también bajo unos roles, ¿no? Esas mujeres. Siempre intérpretes. Siempre exactamente, representando una figura también de la época. Sí que es verdad que a lo mejor, y quizá aquí nos adentramos un poco en terrenos pantanosos, pero no sé cómo lo veréis, pero se asocia un poco la figura femenina a la idea esa de belleza, de percepción, pero un poco más superficial, ¿no? O sea, lo más intelectual, como es la composición, por ejemplo, o lo transgresor, o tal, se asocia más a los hombres, y las mujeres es como una voz magnífica, un que sea tal. Guapa también, básicamente porque las inspiraciones de donde mucha gente, mucho cogen, digamos, los eruditos de las artes, las inspiraciones son inspiraciones masculinas, desgraciadamente. Pues, y luego también parece que... Música clásica, por ejemplo, ¿quién decía en el siglo XVII con los machistas que podían llegar a ser? ¿Quién podía hacer música? Y luego yo ahora veo a la Miley Cyrus esta, que no le voy a hacer, no le voy a sacar la cara para nada, ¿no? Pero ahora lo que hace la tía es como eso, como obscenidades en plan como hacia el género masculino, ¿no? En plan, que yo sepa, vamos, un poco sexistas, ¿no? Pero bastante, sí. Bueno, es como eso, los hombres lo han hecho desde siempre en la música, o sea, desde siempre. Entonces, como una tía, vale, ahora quiere, no sé, inspirarse en eso. Y bueno, de todos modos, antes le pasa un poco la bola a Tom, y no sé, y le quería preguntar, vosotros cómo, porque tenéis una chica en la banda, y ¿sí? Eso como, no sé, o sea, quiero decir, ¿cómo lo lleváis? Parece una, como si tuvieseis una carga o así, pero tampoco... Nunca, o sea, sino, en absoluto, sino, en absoluto. Plan, ¿cómo? Sin más. O sea, ha sido en todo caso una, yo creo que una otra ayuda. Visión, ¿no? También. Una ayuda totalmente a la hora de ver las cosas, como somos un grupo de consensuar mucho las cosas y de hablar las decisiones, sobre todo porque es una política de... hacer las cosas que estemos a gusto, siempre, pues muchas veces llega la opinión de Ana y te da un punto distinto también de ver las cosas, y está bien. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar precisamente la sintonía de Hacia el Sur en el Atlántico, que es el programa de radio que os recomendamos, que es sobre feminismos, bueno, sobre feminismos, música, y sobre todo hablando de todo, pero con una perspectiva feminista. Así que esto es Pegasus y es Atlántico, y un temazo. bueno, pues acabamos ya con el tema del feminismo. Se nos han quedado muchas libertades feministas, transfeministas, canciones, poemas sin abordar. Siempre nos pasa lo mismo. La semana que viene vamos a intentar reunir aquí en el estudio a algunas amigas para seguir hablando del tema. Estáis invitados vosotros también si queréis volver. Bueno, sabéis que nosotras utilizamos el femenino para todos y para todas. Así que, bueno, pues estaré encantada de asistir. Muy bien, pues invitadas estáis. Así que de momento hoy os dejamos con estos mogollones de cosas que hemos puesto encima de la mesa y nos vamos con la duda de que hayamos dejado algo claro, pero por lo menos un poco la esperanza de que haya despertado vuestra curiosidad para los que no estabais iniciados en este tema. Y bueno, quiero dar las gracias antes que nada a Juane de nuevo por su super ayuda y que sin el que a lo mejor no hubiera salido este programa, y también pues acabar con nuestra sección de siempre, que se la dedicamos a nuestra Zara querida. Danos un grito. Como me gusta. Muy bien, pues ahí va ese grito y lo lanzamos esta semana por rabia y apoyo hasta la ciudad de Granada para los dos compañeros que han entrado en la cárcel esta semana por haber participado en los piquetes informativos pacíficos de la huelga general de 2012. El fiscal pidió una sentencia ejemplarizante de un año, con lo que no hubieran ido a la cárcel. Sin embargo, el juez quiso subir a 3 años y 1 día por iniciativa propia, basándose exclusivamente en el testimonio de la mujer dueña del establecimiento donde ocurrió el altercado de la huelga de 2012, que causó, entre comillas, daños y coacciones a Carlos y Carmen. Y bueno, la rabia que viene desde nuestras gargantas al leer estas noticias, pues no se puede expresar con un solo grito. No entendemos cómo ha podido llegar esto hasta este punto, y realmente hemos tenido muchos casos como estos en los últimos años, pero parece que poco a poco los vamos asimilando y encajando de una forma tan inconsciente que da un poco de miedo, la verdad, que acojona bastante. Y bueno, ¿a qué dónde vamos a llegar, no? ¿Que dónde van a, hasta dónde van a coartar nuestra libertad y hasta dónde vamos a ser sumisos de este sistema que parece que va para atrás cada día? Así que bueno, desde aquí, aunque dudemos que nos escuchen, pero nuestro apoyo y tanto a ellos como a sus familias. Y además, bueno, también un poco destacar que esta sentencia ejemplarizante, desde luego, a estas dos personas les va a cambiar la vida por seguramente pelear por los derechos de todos. Así que, bueno, vamos a poner el grito otra vez. Miren, ponlo otra vez porque lo merece. Bueno, y hasta aquí el grito de Yoko de esta semana. Sabemos que hemos abordado un tema inmenso